El Festival de Delfort, programa número 1. Aquí llega, aquí está, risa, risa, se ha de bar, la noticia, la sonrisa, el reportaje sensacional. Aquí llega, aquí está. Festival de Delfor y con Delfor. El más sensacional desfile de astros y estrellas del cine, teatro, radio y televisión argentinos, en un programa con ritmo cinematográfico. Festival de Delfor y con Delfor. Gracias, muchas gracias, amigos. Así damos comienzo a esta edición de nuestro festival, que hoy contará, como siempre, con un desfile estelar de las figuras cumbre del humorismo, la música y la canción, trayendo además la nota distinta y la primicia del mundo de la farándula musical. Hoy, amigos, estarán acá Chela Ruiz, Raúl Rossi y un elenco de primeras figuras, y la canción cobrará vida en las voces de Isabel Lainer, la voz joven de Espartaco y los Cinco Latinos. Bueno, y comenzamos ya con algo que no es la nueva ola ni la vieja ola, sino la ola distinta de la canción moderna que toma vida en la voz joven de Espartaco. Nos brinda este tema que le pertenece, su letra y su música. El título, Tu Retrato. Nada más es testigo de mi soledad. Un retrato, nada más, resto inútil de un ayer sin claridad. Se fue y a mi alma se la llevó, y no pude más que llorar por lo que fue un amor. Un retrato, nada más, imposible ya es volver atrás. Un retrato, nada más, es el grito de la realidad. Y hoy esos ojos en mí clavó el retrato que pareció llorar por aquel error. Retrato, nada más, es el grito de la realidad. Y hoy esos ojos en mí clavó el retrato que pareció llorar por aquel error. Y hoy esos ojos en mí clavó el retrato que pareció llorar por ese amor, llorar por ese amor, llorar por ese amor. amigos, ahora vamos a hacer una rápida incursión por el mundo femenino para ver cómo es que tratan ellas los problemas. Bueno, los problemas que tienen o se hacen las mujeres cuando van de compras. Para contarnos eso y en forma muy graciosa, por cierto, se presenta en nuestro escenario la primera actriz cómica, Chela Ruiz. ¡Adelante, Chela! La tienda furiosa. Fíjate que el vendedor me dice de mal modo: señorita, ya le mostré 200 cortes de género. Y yo le dije: y si no me los muestra a todos, ¿cómo sabré cuáles son los que no me gustan? Y sí, está bien, Pochona. Claro. Pero decime, che, ¿vos nunca usás aros en las orejas? Ay, no, querida. Dicen que trae mala suerte las chicas que los usan. Ay, ¿sí? ¿Qué les sucede? Nada. ¿Te dije que anoche fui al cine con Clarita? Ay, sí, de su vida. No sé, porque se la pasó toda la noche hablando mal de Julita. De Julia, pero si es un alma de Dios. Sí, créetelo nomás. ¿Sabes que Pirulo Funes casi se tira al río por ella? No. Y que la semana pasada hizo echar a dos compañeros del trabajo. No. Y ahora parece que le sacó el novio a la Viva Machado. Ay, basta, basta. ¿Cómo podés contarme semejantes cosas de mi mejor amiga? ¿Qué más te contó, che? No sé, porque en eso me distraje un minuto mirando la película. Pero no fuimos del cine, ¿sabes? Porque nos tocaron dos cotorras atrás de nuestro que no paraban de charlar, che. Ay, ¿cómo molestan estos que se la pasan cuchicheando en el cine, ay, no? Sí, imagínate, encima de qué molestan, uno no se puede enterar de lo que hablan. Decime, ¿te gusta mi vestido nuevo, che, Pochona? Pero claro que me gusta, ¿no te acordás cuando te lo ponderé el año pasado? Bueno, me voy, che, tengo que comprar algo en la roticería para llevárselo a mi hermana casada. Ay, ¿por qué, che? ¿Está enferma ella? No, pero quiero servirle una buena comida al marido porque van varias veces que él se despierta de noche con hambre y se le toma la mamadera al nene. ¡Voy, Pochona! Mejores humoristas es, sin lugar a dudas, el diccionario de la Real Academia Española. Por ejemplo, nos enseña que la palabra tonto se le llama al mantón que usan las mujeres para cubrirse. Indudablemente que eso es muy cierto, porque son muchas las mujeres que viven cubriéndose con algún tonto. Bueno, y continuando con nuestro festival, se presenta ahora una de las voces más personales de la canción, que además de esa cualidad, presenta una ductilidad poco menos que incomparable, ya que su repertorio abarca los más diversos géneros del pentagrama popular. Así lo demuestra cantando ya en nuestro festival Isabel Lainer, ahora un tango del Zépolo, Confesión. Que perdí tu amor, nada más que por salvarte, hoy me odias y yo feliz me arrincono pa' llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso, y me verás siempre golpeándote como un malvado. Supieras bien qué generoso fue que pagaste así tu buen amor. Sol de mi vida, fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un tanto, tanto, que al robar para salvarte solo supe hacerme odiar. Hoy después extraño atroz te vi pasar. Me mordí para no llamarte, ibas linda como un sol, se paraban pa' mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece, solo sé que la miseria cruel que te ofrecí se justifica al verte ya una reina, que hoy vivirás mejor lejos de mí. Sol de mi vida, fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte hablar, porque te quise tanto, tanto, que al robar para salvarte solo supe hacerme odiar. Hace unos minutos, Chela Ruiz nos hizo una demostración práctica de lo que significa para las mujeres salir de compras. Para los hombres, el asunto es muy, pero muy, muy distinto, como lo demuestra nada menos, que este primerísimo actor, que es Raúl Rossi, a quien acompañaremos a comprar discos. ¡Vamos! Buenos días, señor. ¿Ustedes tienen el disco La Matraca? Sí, señor. Por Tito Alberti. Flaco lindo. ¿Algo más va a llevar? Sí, sí. Deme también el tango La Comparsita. La Comparsita. Ajá. Bien, señor. Aquí tiene, señor. ¿Eh? Espere. ¿Los envolvió ya? Sí, sí. Ay, qué lástima. Porque... cambié de idea, ¿sabes? Sí, verdad. En vez de La Matraca y La Comparsita voy a llevar. Sí, ya está. Un long play que leí y salió esta semana de Arturo Toscanini. ¿Lo tienen? Sí, señor. Ah, muy me alegra la música clásica, ¿eh? Ah, eso es música, deleita el espíritu y predispone para la ensoñación. Así es, señor, como usted dice, señor, ¿eh? Aquí tiene el long play de Arturo Toscanini. Aquí está. Usted no me lo va a creer, usted, pero cambié de idea otra vez. ¿No va a llevar el long play de Arturo Toscanini, entonces? No, deme Trácatre. Por los zurus de la India. Bien, señor. Sí, señor. ¿Algo más, señor? ¿Qué le pasa? Oye. Me parece que usted se está poniendo un poco nervioso, ¿eh? No, nervioso yo. Sí. ¿Qué esperanza, señor? No, me tiemblan así las manos porque antes de vender discos yo vendía pelotitas saltarinas en la calle Florida. Bueno, sí, está bien. ¿Ya envolvió el disco de los zurus? Sí, señor. Qué lástima, porque... ¿Por qué qué? Cambié de idea, ¿sabes? A ver, ¿qué llevo? Usted dirá, señor. Ya está, sí. ¿Tiene disco de Frank Sinatra, sí? Sí, señor. Hay 25 nuevos discos recién recibidos de Estados Unidos. ¡Sí, qué suerte! Envuélvamelo. Pero bien, ¿eh? No sea cosa que se rompa alguno en el camino, por favor. Sí, sí, así. ¿Qué le parece así, con bastantes cartones? Muy bien. Perdóneme, mire, no sé, que yo la verdad que parezco un chico, pero cambié de idea otra vez, ¿sí? No lleva entonces los 25 discos de Frank Sinatra importados. ¿Qué lleva entonces? Deme Antón Pirulero por la Pandilla Marina. ¡Sí, señor! ¡Enseguida, señor! No, espere, pero uy, qué tardo que se me hizo, déjenme, en todo caso paso mañana y elijo, ¿eh? Ahí. ¿Por qué me habrá tirado con ese cajón lleno de discos, digo yo? amigos, ¿qué les va pareciendo nuestro festival? ¿Les agrada? Bueno, me alegro mucho. Porque ahora, además, tengo para anunciarles a ustedes una visita extraordinaria. Son cinco grandes amigos. Son los cinco latinos. Ya nos cantan de Falcon y Medina, Todo Quedó. Amor que no fue, que se perdió, que yo perdí. Cuánto tiempo pasó, no la olvidé, no me olvidó. Hoy la vi, otra vez. Aunque todo pasó, de aquel amor todo quedó. La pasión, el dolor, aquel sabor, todo quedó. Pero vuelvo a encontrarte y en mi brazo nuevamente. Para siempre y no dejarte más. El recuerdo de ayer vuelvo a vivir. Del amor que no fue, que se perdió, que yo perdí. ¿Cuánto tiempo pasó? No la olvidé, no me olvidó. Hoy la vi, otra vez. Aunque todo pasó, de aquel amor todo quedó. La pasión, el dolor, aquel sabor, todo quedó. Pero vuelvo a encontrarte y en mi brazo nuevamente. Para siempre y no dejarte. Ay, estos chicos siglo XX. Bueno, amigos, el reloj, que es el tirano que sojuzga la libertad de palabra, nos dice que debemos irnos. Y nos vamos, sí, nos vamos, pero antes les dejamos la frase célebre de hoy. Dijo alguien, los hermanos son amigos que nos da la naturaleza, y los amigos son hermanos que nos da la vida. Es como para pensar, ¿es verdad? ¡Hasta la próxima, amigos! El Festival de Delfort, programa número 2. Aquí llegan, aquí están, risa, risas y además la noticia, la sonrisa, el reportaje sensacional. Aquí llegan, aquí están. Festival de Delfort y con Delfort. El más sensacional desfile de astros y estrellas del cine, teatro, radio y televisión argentinos, en un programa con ritmo cinematográfico. Festival de Delfort y con Delfort. Gracias, muchas gracias, amigos. Acá comienza otra edición de nuestro festival, que contará también hoy, como en cada una de sus ediciones, con un desfile multiestelar de las máximas figuras del humorismo, la música y la canción. Y como siempre, la nota distinta y la primicia del mundo de la farándula. Con este elenco nuestro que realmente es sensacional, tanto que hoy cuenta con Raúl Rossi y Osvaldo Canónico a la cabeza. Pero comenzamos ya con música de la mejor. Nos la trae Ginette Acevedo y canta No Quiero Ser, de Eduardo Ayala. Permiten, les voy a contar una historia que no me pasó, sino que a mí también me la contaron. Un amigo mío, de muy pero muy buen corazón, se encontró en el verano pasado con que cada vez que se sentaba a comer en su muy residencial comedor, un pobre hombre, un mendigo, se quedaba enfrente de ellos, relamiéndose muerto de hambre prácticamente. Esto hacía que mi amigo no pudiese saborear su mesa. Para peor, cuando se levantaba a ofrecerle un plato de asado o un trozo de pollo, aquel pobre hombre se alejaba llorando. Mortificado por estos inconvenientes, mi amigo decidió irse a cenar al restaurante de la otra cuadra de su domicilio. Y allá fue con la señora y los chicos. Luego de cenar y tomar el postre, se le acerca muy sonriente el mozo con una botella de champán y se la ofrece en nombre del dueño del negocio. Al mirar hacia la caja donde estaba el propietario, se encuentra con que este no era otro que el mendigo que tanto lo obsesionara. Violento y a la vez curioso, mi amigo fue hasta él y le gritó: «Oiga, si usted es dueño de un restaurante, ¿Por qué se me paraba en la ventana amargándome la cena con su llanto y su ropa de mendigo? Y el otro muy tranquilamente le contestó, porque en estos tiempos que vivimos es la única forma de hacer clientela. Y ahora queda en nuestro escenario, señoras y señores, Raúl Rossi, que nos traerá precisamente un problema de otra cena, la del padre de familia que llega a su casa después de un día de trabajo. ¡Adelante, Raúl! Buen día, besito. ¡Qué besito! ¡Déjate de pavadas y anda a sentarte a la mesa, que tu sobrino hace 50 minutos que te está esperando para comer! Sí, qué amor, hola, bochita, besito. ¡No me interrumpa! ¡Mira, este hombre me quiere besar y los besos son un... ¡Pero déjalo, pobre angelito! No hace más que llegar y ya lo está martirizando. No, si yo solo le dije besito y él me... Y lo mejor que podrías hacer es comprarle el libro sobre la perfecta educación de los hijos. Está bien. Yo solamente le dije besito y él está... ¡Quiero un bife de lomo con papa frita! ¡Qué monada, eh! ¡Quiero un bife de lomo con papa frita! Calmate, querido, calmate. Yo te voy a explicar. Mira, el país está atravesando un momento muy crítico, ¿sabes? El ministro de Economía reclama la contribución de todos los argentinos. ¡Quiero un bife de lomo con papa frita! Y entonces, como la carne hay que venderla al extranjero, ¿sabes, nene? Para recuperar divisa. O sea, cuanto más carne exportemos, más divisa recuperaremos. Y cuanto más divisa, menos carne. Y entonces... ¡Quiero un bife de lomo con papa frita! Bien, querida, eso voy. Por lo tanto, durante algún tiempo, en lugar de carne, tenemos que comer pescadito, ¿sabes? Porque según el ministro de Economía, el pescadito... ¡Quiero un bife de lomo con papa frita! ¿Ves cómo martirizás a esa inocente criatura? ¿Pero de dónde sacas esas ideas extrañas? ¡De la televisión! ¡Pegale ahora encima al pobre angelito! ¡Andá, que esperás! ¡Pegale! No le pego nada. Che, ahora te la agarrás con nosotros porque rompiste el carnet de Boca el año pasado y ahora no pierde un partido. ¿Pero quién te crees que sos para tener esos desplantes? Mirá cómo te mira el pobre angelito. Anda, no seas malito, pasale tu plato de pesca a la bochita y hacemos todas las paces. ¿Eh? Sí. Con tal de verlo contento, me quedo yo sin comer, ¿eh? ¡Sí! ¡Ese hombre es un delincuente! ¡Me pasa el pescado a mí para que me atragante con una espina! Oh. Yo creo que todos estarán contentos ahora cuando les anuncie quién nos visita a nuestro festival. Es un extraordinario intérprete. ¿Saben quién es? ¡Palito Ortega! Palito es realmente un extraordinario intérprete y va a demostrarlo además de que es un gran amigo al llegarse a nuestro festival y cantar, como sabe hacer él, uno de sus grandes éxitos. Se trata de este tema de Fretes y Gil, que se titula, sí, ese mismo que usted está pensando, Sé de un mundo mejor. Sé de un mundo mejor, lejos de aquí. Si tú quieres te puedo llevar, si quieres venir. Yo sé bien que a ti te va a gustar. Nadie sabe lo que es la maldad. No hay envidia, no existe el rencor. Todos viven de amor. Pero ya ves que aquí no se puede vivir así. Todo el mundo está triste porque hay tanto dolor. Cuando quieras te puedo llevar, es un mundo distinto, verás. No hay envidia, no existe el rencor, todos viven de amor. Sé de un mundo mejor, lejos de aquí. Si tú quieres te puedo llevar, si quieres venir. Yo sé bien que a ti te va a gustar. Nadie sabe lo que es la maldad. No hay envidia, no existe el rencor. Todos viven de amor. Es un mundo de amor. Yeah. Es un mundo de amor. Come on, come on. Yeah. Es un mundo de amor. Es un mundo de amor. Come on, come on. Gran jurado de Miami Beach, 88-55-89, 90-57-92, 103-62-98. ¡Qué ironía! Viendo esto en casa, tener que traer papa del extranjero. Dime cuándo tú verás, dime cuándo, cuándo, cuándo, e baciando me dirai, non ci lascerò mai. ¡Ay, una tanita de la nueva ola! ¡Encantado! ¡Ay, quiera Dios que hable castellano! Usted dirá, joven. ¡Habla! Apúrese, por favor, si no quiere que anoten su ausencia. ¿Dónde? En el cielo, cuando pasen lista de Los Ángeles. ¿Usted cree que notarán mi ausencia? ¡Uy, me sigue el tren! Estoy seguro, señorita. ¿Por qué tan seguro? ¡Uy, dale, Pascual, que la tenés! ¡Dale, dale! Porque una ricurita como usted nunca puede pasar desapercibida. Y usted tampoco, joven. Tiene algo que lo distingue. ¡Está tuya, Pascual! ¡Tuya! ¿Y se puede saber qué es ese algo que me distingue? Su cara de papanata. No hay otra igual en todo el país. ¿Qué haces, Pascual? ¡Y levantando, che, levantando! ¿Viste aquello que pasó? Sí. ¡Uy, y eso, che! ¡Uy! ¡Y esta otra piba! ¡Fichaste! ¡Qué estado sanitario! Tranquilo, Pascual. ¡No hablé, que me hace perder detalle! ¡Uy, mira esta leona apurada cómo mueve los tacos! ¿Necesita algo, señorita? ¡Ay, cállese, joven! ¡Si usted supiera el problema que yo tengo! ¿Y yo entonces? ¿Pero qué le pasa? Me han robado todo el dinero y tengo que ir a casa urgente. Si por casualidad usted tuviera que ir a Flores en taxi, yo la acompañaría. Siempre que usted no tuviera inconveniente, ¿entiende? ¡Uy, te la manda el cielo, Pascual! ¡Ah, sí, casualmente ahora me acuerdo que tengo que ir urgentemente a Flores! ¡Taxi, taxi! ¡Ay, gracias, gracias, joven! ¡Tomen! ¡Ay, aquí está el taxi! ¡Subimos! ¡Qué lástima, señorita! Creo que no voy a poder Bueno, se volvió a desmayar. ¡Ánimo, Pascual! ¡Pascual, arriba! ¿Cómo vas a tu casa hoy? ¡Pobre tipo! Vino un perro a enterrar un hueso y le llenó los ojos de tierra. Me parece que esta vez... ¡Cállate! ¡No hablé, que me hace perder detalle! Tranquilo, Pascual. ¡A la pandereta! ¡Qué caída de ojo me hizo esa morocha! Yo la sigo a muerte. Hay que saber morir por los ideales. ¡Cuidado, Pascual! ¡Cuidado! ¡Pascual! ¿No viste que ahí decía prohibido encender fósforos? ¿Y si yo no encendí ningún fósforo? ¿Pero cómo? ¡Claro! Lo único que hice fue pasar frente a la fábrica de explosivos siguiendo aquella morocha. ¿Y? ¡Y voló la fábrica de explosivos! ¡Bien! ¡Pero Pascual! Y así pasó por nuestro festival el primer actor Osvaldo Canónico, que nos trajo de la mano a su incomparable Pascual. Gracias, Canónico.